tires al agua, ojalá no me tires al río, ojalá no me des un motivo, ojalá no me entierres la daga. Ojalá me des tu corazón, ojalá me entregues tu cariño y nos vamos en el barco del amor en busca de un buen destino. Si tú me das tu amor, ojalá, yo pasaré contento, ojalá, seremos muy felices, ojalá, es todo lo que quiero, ojalá. Todo lo que quiero.